Y si tenés más de... Ahí está. Si tenés más de 59 años, este es un anuncio para vos. Ahí. ¿Va bien? Ahí. Dale. Si tenés... ¿Está grabando bien? Sí. Dale. Si tenés más de 59 años, este es un anuncio para vos. Te invitamos el día sábado a las 2... No, ¿cómo era? Tercera edad te invita. Ahí está. Los días sábados... El día sábado, 12 de mayo, a las 12:45. Si tenés más de 59 años, este es un anuncio para vos. Sí, ahí. Si tenés más de 59 años, este es un anuncio para vos. Tercera edad. Ay, perdón. Tercera edad. Tercera edad. Si tenés más de 59 años, este es un anuncio para vos. Tercera edad te invita el sábado 12 de mayo a las 12:55. Con 59 segundos. 12:54. Dale. Dale. Si tenés más de 59 años, este es un anuncio para vos. Tercera edad te invita el sábado 12 de mayo a las 12:45 del mediodía. Sí, me descolocó. Dale, seguí de ahí. Dale. Vamos a pasar juntos un momento de compañerismo delante de la presencia de nuestro Señor. Acordate. Decilo más fuerte. Siempre recordamos el día y la hora. No bajes así la voz, porque después me cuesta levantarlo. Si tenés más de 59 años, este es un anuncio para vos. No, es la última parte. Bueno, dale. Vamos a pasar juntos un momento. No, sí, vamos. Vamos a pasar un momento juntos. No, otra vez. Ahí. Ahí. Dale. Vamos a pasar juntos un momento delante de la. No, era al revés. Vamos a pasar un momento juntos delante de la presencia. Eso, dale. Vamos a pasar un momento juntos delante de la presencia de nuestro Señor. Recordá, el sábado 12 de mayo, 12:45 de mediodía. Te esperamos. Vamos otra vez, dale. No digan te esperamos. Listo, listo. Sí, no, porque encima lo dije muy perverso. Te esperamos. ¡Wow! Ahí está. Vamos a pasar un momento. Todo, no. Dale. Si tenés más de 59 años, te esperamos. No. Sonrisa. Sí. Si tenés más de 59 años, este es un anuncio para vos. Tercera edad te invita el sábado 12 de mayo, 12:45 del mediodía. Vamos a pasar juntos un momento delante de la presencia de nuestro Señor. No te lo olvides, sábado 12 de mayo, 12:45 del mediodía. ¿No quieren decir lo del almuerzo, hermano? Ah, bueno. Vení a disfrutar de un rico almuerzo, pero sobre todas las cosas, no sé. Si bueno, dale. ¿Cómo lo decís? No, entonces hay tercera edad te invita a un almuerzo. Bueno, pues deja, vamos a ver el desayuno. ¿Seguro? Ya me empezaba, sí. ¿Desayuno? El de la merienda. El té de la amistad. Ahora digo. Dale. Si tenés más de 59 años, todo lo... Si tenés más de 59 años, ¿me lo olvidé? Este es listo, un anuncio para vos. Listo. Si tenés más de 59 años, este es un anuncio para vos. Tercera edad te invita el sábado, ¿cuándo es? 26. Ese no lo dijimos. El sábado 26 a las 16 horas. Listo. Si tenés más de 59 años, ya me olvidé. Si tenés más de 59 años, este es un anuncio para vos. Tercera edad te invita el sábado 20 de mayo. 26. ¿Ves? Sábado 26 de mayo. Ay. Si tenés más de 59 años... Si tenés más de 59 años... Si tenés más de 59 años, este es un anuncio para vos. En el día sábado 20. En los días. Tercera edad te invito. Tercera edad te invito. Dale. Si tenés. Dale. Si tenés más de 59 años. Si tenés más de 59. Más fuerte si tapan eso. Si tenés más. Si tenés más de 59 años, este es un anuncio para vos. Tercera Edad te invita el día sábado 26 de mayo a las 16 horas. Juntos vamos a compartir un rico té y... De la amistad. Vamos a compartir el té de la amistad. Amistad. Dale. Vamos a cantar, vamos a... Esa es tu parte. No sé, vamos a cantar, vamos a hablar de la Biblia. Vamos a tejer. Vamos a compartir el... No, no, no, el té de la amistad. El té de la amistad. Vamos a compartir el té de la amistad. ¿Sí? Sí. Vamos a compartir el... El té de la amistad. No, no, no, usted sí. Vamos a vivir juntos el té de la amistad. Si tenés más de 59 años, este es un anuncio para vos. Tercera edad te invita el sábado. Tercera edad te invita el sábado 26 a las 16 horas a participar del té de la amistad. Ahí está. Vamos a tener un tiempo de compartir. Vamos a compartir una rica merienda y vamos a compartir. No, ya está, el té de la amistad. Listo. Vamos a compartir el té de un la amistad. Momento juntos de compañerismo delante de la presencia de nuestro Señor. Dale, listo. Va. ¿Y ahí cierra? Sí, dale que aprovechamos. Vos decís la parte del té y yo digo eso de juntos, vamos a compartir juntos. Entonces, sábado 26. A las 16 horas vamos a compartir. Vamos a compartir el té. Dale, antes que toquen la batería, dale. Si tenés más de 59 años. Si tenés más de 59 años, este es un anuncio para vos. Tercera edad te invita el sábado 26 de mayo a las 16 horas al té de la amistad. Juntos vamos a compartir un momento de compañerismo delante de la presencia de nuestro Señor. No te lo pierdas, acordate, el sábado 26 de mayo a las 16 horas. Te esperamos. Más, te esperamos. Te esperamos.